qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BTS estrena el video de Lights. Los coreanos finalmente entregaron un nuevo sencillo dedicado a su público japonés, con un clip que va más allá, con una estética visual más relajada de lo que habían mostrado hasta el momento. Podemos ver a las estrellas de K-pop en una sala de cine, evocando una reflexión hacia su carrera en una canción dedicada a su ARMY, que habla de un amor tan fuerte que es capaz de traspasar la distancia y los pensamientos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.